Hoy vamos a estar marchando en Buenos Aires a partir de las 5 de la tarde, de Congreso a Plaza de Mayo, en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, donde hace ya 3 meses nos juntamos varios familiares, mamá, papá, hermanos, todos distintos familiares de Gatillo Fácil para organizar esta gran marcha. Bien, sería el tercer año que se realiza esta marcha, ¿no? Sí, es el tercer año. Esta marcha surgió de un encuentro de mujeres en Mar del Plata, donde había varios familiares de Córdoba, de Mar del Plata y de acá de la ciudad de La Plata y de Buenos Aires, donde en ese taller, ahí en el encuentro de mujeres, planteamos de que si había una marcha de ni una menos, ¿por qué no plantarla de los pibes muertos por la policía, no? Así que hace 3 años que estamos tratando de plantar la marcha sale hoy de Córdoba, de Rosario, de Tucumán, de Mendoza, de Buenos Aires. Así que va a estar, es una marcha repicada en varios puntos del país, ¿no? Sí, y es una marcha muy difundida y que hoy a la mañana nos desayunamos con una nota de Clarín, de la ministra Bullrich, que está nerviosa, que va a reforzar la seguridad hoy por nuestra marcha. Sí, Sandra, te habla Antulio acá también desde Radio Nauta. Hola, buen día. Importante, ¿no? Esto es un avance con respecto al tema de la nacionalización que comentabas recién. Es una marcha que se va a estar haciendo en distintos puntos del país como para que el reclamo se pueda instalar, ¿no? Y tenga esa resonancia a nivel nacional. Algo que fue un desafío que de muchas de los familiares y de las mesas que se están dando, hay una construcción ya a nivel nacional, ¿no? En asambleas de todos los familiares. Contanos un poco cómo es ese proceso. Sí, nosotros nos juntamos todos los domingos, ya hace varios tiempos, ¿no? Hace 3 años, donde queremos visibilizar nuestros casos. Muchos quedaron impunes, muchos esperando justicia. Queremos que el Estado, que se deje de hacerse el ciego y que de una vez por todas se haga responsable de todo lo que está pasando, no solamente de los pibes muertos por Gatillo Fácil, sino por las causas armadas, la no baja de imputabilidad, la desaparición de Santiago, la desaparición de Joana acá en La Plata y de miles y miles de pibas que no han salido a la luz, ¿no? Que solamente las redes de medios y las radios como ustedes son los únicos que cuentan y saben esos casos. Sí, la Correpi en su informe de todos los años ya está hablando de 4.960 casos en democracia, producto de muertes en manos de las fuerzas policiales. Sandra, ¿ustedes tienen alguna expectativa o intención de ser, por ejemplo, atendidos hoy en alguna audiencia por el gobierno nacional o por alguno de los del Ministerio de Seguridad? No sé, ¿tienen pensado algún tipo de gestión? Sí, nos encantaría que nos reciba alguien, pero no creo que nos reciban porque nunca escucharon nuestras voces. Ajá. Entonces, ¿la convocatoria sería hoy a las 5 de la tarde? Hoy a las 5 de la tarde, de Congreso a Plaza de Mayo. Estaremos ahí gritando, ni un pibe menos, ni una piba más. Sí, y vos salís de acá de La Plata, ¿no? Con un Yo conjunto de organizaciones. De acá de La Plata. Sí, ¿A qué hora es la convocatoria? La convocatoria es a la 1 del mediodía, en 1:42. Todos los que se quieran sumar y acompañar, ahí vamos a salir. Yo voy con algunos familiares de acá de la ciudad de La Plata, con los compañeros del colectivo Contra el Gatillo Fácil y creo que algunos compañeros de las organizaciones de acá también van a estar acompañando. Bien. Sí. Bueno, Sandra, te agradecemos estos minutos al aire aquí en Radio Nauta. Estaremos marchando hoy con ustedes. Y bueno, y como siempre, te esperamos, los y las esperamos aquí con micrófonos abiertos. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre acompañando mi lucha, la de todos los familiares. Y quiero decir algo muy cortito. Esta marcha la organizamos los familiares víctimas de Gatillo Fácil. Las organizaciones solamente acompañan. Los familiares fuimos los que pusimos el cuerpo e incluso hemos hecho varieté y festivales para juntar plata y todo salió de nuestro bolsillo. Eso, buenísimo, Sandra. Te agradecemos por esos comentarios finales. Muchísimas gracias a ustedes y arriba a los que luchan.